Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Bien? No es muy bien. No, bueno, sí, bien, porque aparte la temperatura está bárbara, está fresco. Está para estar. El problema es el cambio, ¿no? Sí. El sube y baja ese violento. Sí. Ayer andábamos por los 30 y pico de grados y cuando salíamos de acá de la radio... Qué exagerado, 26 bueno, grados. 26, bueno, hacía la mitad cuando salimos de la radio, sí, ¿no? Claro, 13, por supuesto, exactamente. Entonces uno que venía, qué sé yo, de pantalón corto, ojotas y remera, llegó a la casa aterido. Por supuesto. Yo vine con un pulovercito, tuve suerte ayer. ¿Cómo la trató ese cambio ayer? Así también, tremendo. El dedo. Sí, lo estuvimos comentando, es tremendo. Bien. Los resfríos que va a haber en estos días va a ser tremendo, tremendo. Yo ya me lo vio venir. Bueno, Mara Ali, de sus manos llegaremos hasta las 22 horas, en este nuevo Piedra Libre, que es el número 471. Uh-huh, ahí vamos. Bien, en este momento me siento un poco Pablo Brambilla. Ajá. De las cosas que no vamos a hablar hoy. ¿De qué no vamos a hablar? No es que no vamos a hablar, sino simplemente que el programa arranca para otros lados, digamos. Así que un poco del SAP, del síndrome de alienación parental, algo hablamos, porque el viernes mismo, de la semana pasada, había habido un simposio en Diputados, en el anexo de Diputados. Así que solo vamos a mencionar que el domingo 19, claro, se hizo allí la jornada que estaba prevista frente a la Jornada Internacional contra el Abuso a Niños, Niñas y Adolescentes. Efectivamente. Que se hizo en todo el país. Hubo una cantidad de actividades con distintas formas, digamos, desde marchas, desde artísticas, no sé. Una cantidad de cosas, charlas, concientización, todo lo que se pueda imaginar con respecto a este abuso a niños, niñas y adolescentes. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, así que seguramente todo lo que ocurrió en el simposio y lo que compartimos el domingo pasado estará en lo que probablemente sea el último especial del año de la colectiva. En el cual vamos a concentrar algunas cosas que tenemos sobre este tema en particular. ¿Qué más hay para este momento iniciático? ¿Iniciático? Bueno, hay muchas cosas. Entre las cosas que tenemos, tenemos también... hoy se conoció los resultados de la audiencia... ¿Se conocieron ya completos? Porque no lo sé realmente. ¿Se conocieron ya completos o hay algún adelanto? No. Evidentemente es completo la autopsia de Santiago Maldonado. Ajá. Donde justamente comentábamos, ¿no?, cómo había sido tratada por algunos medios, ya así la muerte del artesano, volvió Clarín a poner la muerte del artesano, claro. Mientras que en otros lugares no se pone como corresponde, y lo que todavía es el reclamo de la familia por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ya que el hecho en cual... Si es así, que fue, se ahogó y estuvo todo este tiempo, y tuvo hipotermia y estuvo todo este tiempo en el agua, fue producto de lo que hizo la gendarmería en ese momento, ¿no? Claro, claro. O sea que no es que... Pero bueno, me llamó mucho la atención volver a ver eso cuando la muerte del artesano como título y no Santiago Maldonado, la autopsia final de Santiago Maldonado. Así es. Así que bueno. Otra cosa que quería mencionar también es que el martes hubo una radio abierta, allí estuvimos participando, que se transmitió fundamentalmente por Radio Semilla, y que hubo una entrada en Enredando las Mañanas, uh-huh. esa radio abierta en Comodoro Pi, en la puerta en realidad de Comodoro Pi, uh-huh. acompañando la presentación de la apelación, la ampliación de la apelación, uh-huh. donde se presentó documentación que respalda la apelación por las imputaciones a 22 personas uh-huh. de aquellas detenidas el 1 de septiembre en la primera marcha a un mes. A un mes, justamente, sí. Exactamente, de la desaparición de Santiago Maldonado. De la desaparición, justamente. Ahora, bueno, queda esperar, porque yo no tenía claro si también tiene tantos días. Evidentemente, el juez, uno tiene días para contestar tal o cual cosa. Pero ellos se toman. Todo el tiempo del mundo y no se sabe, justamente. Estaba escuchando a María del Carmen Verdú, donde decía que no tienen, sino que hay que esperar a la contestación ahora cuando se dé, más allá de... Los tiempos de la justicia mezclados con los tiempos políticos, claro, también, ¿no? Claro, que eso también quedó claro ese día. Todo fue muy breve, ¿eh? La trasmi misma fue apenas de una hora, o sea, alrededor de una hora, con los testimonios de algunos de estas 22 jóvenes, en su mayoría, que están imputados en este momento, en esta causa, por intimidación pública, un delito federal. Tremendo. Uno los ve, algunos, como los compañeros Medone y Mourenza, caminando cómodamente, tranquilamente, distendidamente por las calles cercanas ya, más cercanas del Congreso que de Plaza de Mayo. Y luego aparecen en un acta policial detenidos por haber tirado vallas y qué sé yo, en la Plaza de Mayo. Bueno. En fin, estos absurdos de los que hemos hablado ya también. ¿No? También muchas veces. Bueno, para hoy. Para hoy, ¿a dónde nos vamos? Nos quedó pendiente de la semana pasada esa presentación que hicieron el bloque de trabajadores y trabajadoras de migrantes, donde, bueno, están muy preocupados por ese DNU que Macri está acá tratando de poner y que ellos están luchando. Entonces, vamos a tener esas declaraciones. Justamente de lo que sucedió ese día y esa actividad que hicieron, donde participaron muchísimas colectividades con muchísimos reclamos y con una cantidad de cosas de lo que significa venir a emigrar y lo que significa estar acá y lo que es pelear por ese lugar después de mucho tiempo, muchos de los que estaban ahí hace muchos años que están acá y digamos casi tienen su vida hecha acá en la Argentina. Sí, absolutamente. Y aunque no fuera así, ¿no? Digo, tampoco, por supuesto. Una serie de cosas. Bueno, luego conversaremos con Alejandro Cabrera Britos, que tiene para hoy su columna de derechos humanos. También hemos estado conversando hace un ratito nada más con Guillermo Ariza. ¿Quién es Guillermo Ariza? Es uno de los damnificados. No sé si ustedes se acordarán, los que son más vecinos de acá de la radio, que hubo una voladura tremenda por una, vamos a decirlo así ahora, después se aclarará, por un escape de gas en la calle Neuquén, al 2000 y pico, acá nomás, muy cerquita de la radio, a 20 cuadras de la radio, cuatro viviendas. Prácticamente desaparecieron con esa voladura y de esto fue el 10 de octubre. Bueno, uno de esos damnificados es Guillermo Ariza y con él estuvimos hablando hace una hora. También, por supuesto, se acerca, cada vez está más cerca este encuentro que se va a realizar por la llegada de la Organización Mundial del Comercio y estamos siguiendo nuestro recorrido por los distintos foros y las distintas actividades que se van a realizar ahí entre el 10 y el 13 de diciembre. Hoy vamos a hablar sobre el tema de soberanía sanitaria. Vamos a tardar un poquito ya más porque ya tenemos un poco el programa, conferencia de prensa. Bueno, se acerca, está muy rápido a venirse ese evento. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de este tema con Mariela Bacigalupo, que es una de las responsables de ese foro de salud. Y después vamos a mirar un poquitito también qué es lo que se hace por fuera de lo que es la confluencia fuera OMC. Es decir, algunas de las otras actividades que se van planificando. Y para eso vamos a estar hablando con Mariano Rosa, que es integrante de la red ecosocialista del MCT. Que también se prepara para recibir, entre comillas, a la OMC. Llegará otro de nuestros columnistas. No estará acá presente porque no puede hoy, pero Martín Marcés iba a venir con sus notas entre las notas. Muy bien. Y hasta donde podamos llegar, ¿no es cierto? Por supuesto. Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra. La madre tierra, que con ofrendas se nutre y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos, volvimos, como lo dijimos, y ya nos vamos a la actividad que se realizó en la Mutual Sentimiento, donde el Bloque de Trabajadores Migrantes realizó el lanzamiento oficial como movimiento social y político, donde la Mutual Sentimiento, en un salón abarrotado de distintas colectividades y de, muy lleno, totalmente lleno, se realizó en la tarde de un domingo 12 una jornada política y cultural latinoamericana. Hubo teatro, poesía, danzas, músicas, ceremonia de la Pachamama, justamente. Recién estábamos escuchando el tema que escuchábamos antes, es de Amparo Elena Aliaga Tapia, conocida como Nina Uma, que es una cantante de rap y activista, conductora de radio y televisión boliviana, que reside en la ciudad del Alto y que ese día tenían dentro de los que de lo que tenían, lo que habían traído cada una de las colectividades, y nuestro compañero Diego Domínguez compró este CD, entonces lo pasó todo para que lo escucháramos a Nina Uma. Ah, qué bueno, ¿eh? Así que eso es lo que estábamos escuchando acá hace un ratito. Pero Nina Uma. Nina Uma, sí. Es muy lindo. Escuchamos la semana pasada, no lo pudimos poner, pero escuchamos otros temas. Esta semana seguimos con los temas. Bien. El bloque de trabajadores realizó esto porque considera de que hay una necesidad de lucha, de organizarse para superar el racismo y la xenofobia que se vive hoy en la actualidad, no solamente acá, pero en varios países, pero en la Argentina, con el nuevo decreto llamado DNU del actual gobierno, que se supone una ley más grave contra la migración que ha tenido la Argentina en su historia. Uh-huh. A lo largo hubo muchísimas intervenciones, es imposible poner todas, entre todas las intervenciones hablaban justamente de cómo podrían dejar de poder estar acá por una cosa tan simple como pasa en otros lugares, que es una contravención en la calle, de transporte, sí. En fin, cualquiera de esas cosas. Sí. Entonces, imagínense que mañana manifiestan y por estas razias que produce, claro, la misma policía, terminan injustamente detenidos. Bueno, ya está. Por eso justamente armaron este encuentro, y de ahí salió una declaración que es lo que vamos a escuchar ahora, esa declaración que salió en conjunto de todos los que participan, que son 10 organizaciones. Dice: migramos, luchamos y nos organizamos. Somos migrantes autoconvocados, hombres, mujeres y LGTB, que nos reivindicamos como sujetos políticos, construyendo día a día el desarrollo cultural y económico de los países del mundo. Somos esas manos negras, mestizas o blancas, que han tocado todas las fronteras. Hemos caminado en cada uno de los áridos y fértiles suelos. Hemos escalado montañas, atravesado mares y ríos. Hemos recorrido hasta el último rincón de los 5 continentes. Hemos compartido nuestras comidas, nuestras lenguas, nuestro pan y nuestro trabajo. No hay país en el globo que no tenga habitante con una piel antagónica a la oriunda. Somos las y los migrantes que con dignidad, lucha y desde abajo somos parte constitutiva de la sociedad. Como trabajadores somos también estudiantes, profesionales, hijos, madres y padres. Somos vecinos y vecinas con múltiples identidades, convencidos que no existen fronteras. Somos ese movimiento dinámico de millones de trabajadores que transitan diversos territorios en la búsqueda constante del bienestar de nuestras familias, visitando, participando e integrándonos en las culturas. Es por esta razón que consideramos que las políticas antimigratorias profundizan la separación de los pueblos y sus culturas. Nosotros, migrantes, rechazamos toda política que niegue el rol histórico de nuestra envalentonada característica de trabajadores, sin ninguna bandera más que nuestras manos. No aceptaremos nunca las fronteras ficticias funcionales a los que gobiernan. En el gobierno de Mauricio Macri se abre una nueva coyuntura para los más de 2 millones de migrantes en la Argentina, que vivimos en este país, que trabajamos. El Poder Ejecutivo Nacional, el 27 de enero del 2017, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2017, modificando la Ley de Migraciones. Se transforma entonces en una nueva ley que endurece los requisitos para el ingreso y la permanencia de migrantes en el país. Además, acelera los trámites de expulsión, reduce las garantías procesales, vulnera el derecho a defensa, restringe el acceso a la ciudadanía y elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión, entre otras cosas. Denunciamos la inconstitucionalidad de este DNU, además de toda medida que derive de ella. Rechazamos la cárcel para migrantes, ubicada en el barrio de Pompeya, que está en construcción. Este decreto fomenta la xenofobia, la discriminación, aumenta la diferencia entre nuestros pares, tomándonos como chivo expiatorio. Nos culpan de todos los males, herramienta útil para dividir a los trabajadores migrantes y nacionales, en un contexto donde el ajuste y la represión están al servicio de los sectores más concentrados de la economía. Especulan, manipulan y dañan el bienestar del conjunto del pueblo y la clase trabajadora, para el beneficio de unos pocos, quienes son responsables directos de las crisis que padecemos. Desde el bloque de trabajadores migrantes, consideramos que el único camino que nos queda es la lucha y la organización. Nos reencontramos para salir a las calles por nuestros legítimos derechos, para elegir y exigir una ley construida por y los trabajadores migrantes, para frenar las políticas xenófobas y racistas del actual gobierno en Argentina. Nos movilizamos asumiendo que este bloque histórico se aventura en la conquista de derechos sociales, políticos y económicos para el conjunto de la humanidad. Sabemos que los gobiernos de turno, de una u otra forma, invisibilizan nuestra lucha, nos temen, saben que somos fundamentales en sus economías, basadas en la explotación y el saqueo, nos esclavizan y precarizan. Por eso, el 30 de marzo del 2017 nos preguntamos, ¿qué pasaría si los trabajadores migrantes realizamos un gran paro en el país? ¿Qué pasaría en la economía del país? Con esta misma pregunta y con esta misma acción, cada 30 de marzo en los siguientes años vamos a salir a las calles con un gran paro migrante, mostrar nuestra fuerza, nuestra unión y sólida convicción de que la lucha que llevamos adelante como migrantes unidos es el fiel reflejo del rechazo absoluto a la criminalización, persecución y opresión con este tipo de políticas antimigratorias. Así es que los trabajadores migrantes decimos, no al DNU 7017, migrar es un derecho y no un delito, por una ley integral construida por y desde los trabajadores migrantes. Trabajadores migrantes presentes ahora y siempre. Bueno, bien. Ahí estaban. Sí, con el 70 de enero de este año. El 70 de enero de este año, con como ya han definido que van a hacer un paro de todos los 30 de marzo, un paro migrante. Y seguramente en algún momento podemos poner, porque cada una de las intervenciones de cada una de las organizaciones es muy interesante, pero quien estaba presente ahí era Pablo Seriani, que es secretario en el área de la ONU en migrantes, de trabajadores migrantes, y un poco es el que recibe esas denuncias, esos reclamos, y trata de ver cómo no llegan a este DNU, que este DNU sea viable y pueda pasar todo lo que ellos suponen y saben que va a pasar, porque ya lo están viviendo. Claro. Con las distintas cosas que les van pasando estando acá en la Argentina como migrantes. Así que, bueno, vamos a escuchar a Pablo Seriani. Este decreto para mí lo que hace es convertir la xenofobia de nuestra sociedad en política de Estado, y eso es gravísimo. O sea, si uno ve los argumentos del decreto, antes de los primeros artículos ponen tergiversadamente las estadísticas, lo que de alguna manera viene a utilizar el discurso xenófobo, a introducirlo formalmente en una ley. Luego lo que hace este decreto, ya se dijo hace unos minutos, es recortar una serie de derechos que no solo estaban en la ley de migraciones, son derechos que tenemos todos los habitantes de Argentina. ¿No? Derechos de acceder a la justicia, derecho a tener una asistencia de un abogado o una abogada cuando no podemos pagarlo para defendernos en un caso, para poder luchar por nuestros derechos. Cuestionar una expulsión de migraciones que son absolutamente absurdos, ridículos. El decreto también lo que hace es extender hasta 60 días la posibilidad de privar de la libertad a los migrantes, a las personas migrantes, ¿sí? Privación de libertad administrativa. Ya no hablamos de alguien acusado de un delito, sino una detención migratoria, una detención administrativa, como si nosotros fuéramos presos por 60 días mientras se investiga si nos ponen una multa de tránsito. Este decreto también lo que hace es, en algunos casos por un delito de 5 años de prisión para arriba, en otros casos de 3 años. Lo que hace la ley, el decreto este, es que ese mínimo de 5 o de 3 baja a 0. Baja a persona acusada de un delito de un día de prisión, de un mes de prisión, no importa la levedad del delito del cual una persona sea acusada, ya ni siquiera condenada, que esa persona puede terminar siendo expulsada del país. Puede derivar en una deportación, en una detención y una deportación. Ese es el cambio del decreto. Otro de los cambios importantes es que estas expulsiones pueden darse y confirmarse aun si la persona tiene familia en el país. El presidente, con un decreto, le diga a la justicia que no pueden opinar sobre un derecho que está en la Constitución hace un montón, que es el derecho a la unidad familiar, el derecho a la vida familiar, el derecho a los niños. Lo que para mí es lo más grave de este decreto, y es el mensaje, es el daño que ya está hecho. Sí, los que todavía hoy estábamos remando contracorriente con el impacto en la sociedad argentina, en toda la sociedad, en los ámbitos educativos, en los centros de salud, y en todos los servicios sociales, y en la sociedad en general, con el impacto de eso. ¿Por qué? Porque la xenofobia se instala así, en un segundo, en un minuto, en una sociedad, y se desparrama, digo, rapidísimamente en distintos actores, a través de distintos actores sociales. Por supuesto, comunicadores, docentes y otros tienen un lugar preponderante, ¿sí? Como vectores de esa xenofobia o de integración, la orientación es otra, ¿no? Entonces todavía estábamos lidiando con eso y nos encontramos con este decreto que, de una manera más grave aún, porque ya está en una ley, instala esa xenofobia como política de Estado. Y eso automáticamente genera un cambio social o profundiza un problema social. Y nos empezamos a encontrar cada vez más con casos de niños que en la escuela sufren bullying xenófobo. Ah, tu papá es paraguayo, ah, tu papá es colombiano, ah, tu papá es peruano, tu papá es boliviano, seguro que tal y tal y tal. Sí, desde eso a muchas otras esferas de la vida cotidiana, el decreto viene a generar un problema que va a estar instalado por mucho tiempo. Lamentablemente esta es la realidad. Aún si volteáramos el DNU, sí, las consecuencias de este decreto nos van a acompañar durante mucho tiempo y vamos a tener que trabajar. Y hay mucha gente trabajando día a día con eso, con trabajo de hormiga para revertir ese daño. Y esa reversión, aun si tarda mucho tiempo, nunca llega al nivel el que llega a la xenofobia. Lamentablemente esta es la realidad en nuestra sociedad y en muchas otras. Ahora, la xenofobia actual tiene otro problema. Porque es la xenofobia contra la población latinoamericana, contra la población africana. Es la xenofobia contra la población afrodescendiente. Y eso es particularmente grave en nuestro país porque se cruza con nuestro racismo estructural. Contra el racismo contra los pueblos originarios, contra el racismo y la negación a la invisibilización histórica de los afrodescendientes en Argentina. ¿Sí? Entonces ya no es solo la xenofobia contra el extranjero, sino esa combinación de xenofobia y racismo. Y eso hace muy difícil revertirlo y nos va a llevar un largo tiempo. Y por eso nuevamente celebro este tipo de procesos de organización social y política. Es la única manera, la ampliación de alianzas para seguir de alguna manera deconstruyendo este modelo de desigualdad, de racismo y de xenofobia. Gracias. Sí, hace una diferenciación de la que en realidad muchas veces dudo, por lo menos yo, ¿no? Digo, me parece que lo que hay es racismo liso y llano. Uh-huh. No importa si es boliviano o jujeño. No importa y no importa tampoco. En realidad, bueno, a esa cabeza, digo, ¿no? Sí, sí. No, por eso. Bueno, él lo hace porque lo que dice es que justamente lo que está pasando acá también en el país con los mismos pueblos originarios, con la gente. Claro, que sí, lo aclaró en algún momento. O sea, lo aclaró en algún momento y me parece que eso es. Bueno, esto es una iniciativa, están trabajando muy fuerte, hace mucho tiempo que ya se están reuniendo. Sí. Son muchos y están también siendo parte de cada una de las actividades que pueden, digamos, esa cosa ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Con los distintos lugares de culturales, con las distintas, bueno, acá mismo en la radio han venido, han estado siempre para poder expresar lo que ellos quieren y cómo quieren sentirse que están, digamos, en un país que los ha cobijado y que les ha dado, en muchos casos, estudio, trabajo y una cantidad de cosas, si bien, como lo dice, no poder separar una familia porque por ahí extraditan al padre y dejan acá a la familia, de alguna manera, a la deriva. Claro, y además no poder ver que, en general, lo que nos pasa como pueblos nos pasa porque son exactamente las mismas políticas calcadas, uh-huh, con más o menos progresismo que se están llevando adelante en todos nuestros territorios, ¿no? Uh-huh. Entonces, que estemos de este lado o del otro lado de un río, de una cordillera o lo que sea, siempre estamos a merced y como consecuencia de políticas concretas. Sí, y el mal que está hecho porque el DNU ya está y como bien lo dijo, no se va a poder tan fácil revertir esto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva, los miércoles de 19 a 20. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar, www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Vale. gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a lo que o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo me gusta esta música? Esta me encanta. Música, claro, no está. La cambiaría, ¿eh? Si me traen una nueva, no la cambiaría. Bueno. Esta me encanta. Ya reconoce que quién viene acá. Por supuesto. Por supuesto. Es marca. Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Alejandro. Espacio, gracias por ese gusto tan sostenido por esta melodía. Es muy buena, es muy linda, así que no, ya está. Ya me convenciste que va a ser esta. Muchísimas gracias. Ya es marca, Ale, buenas noches. Buenas noches, Ale. Bueno, vamos a empezar con esta columna, recordando, bueno, que se cumplieron ayer 7 años de represión en la comunidad La Primavera, en Formosa, sí, claro. El corte de ruta 86, el negociado de las tierras y la represión de la policía de Formosa contra la comunidad que venía haciendo cortes por diferentes reclamos, ¿no? Y bueno, siempre la política nocida de Gilles France, que se siguió manteniendo, lamentablemente. Después de ese mismo, en ese mismo episodio asesinaron a 2 hermanos, a Roberto y Mario López, de diferentes comunidades. Después de eso hubo, en el transcurso del tiempo, casi 50 asesinatos que se quisieron hacer pasar como accidentes. Hubo también 2 acampes gigantes en la ciudad de Buenos Aires y hubo un desprecio inmenso, hubo armado de causas, hubo parapoliciales, hubo operaciones mediáticas. El 23 de noviembre del 2010 la indignación era de todo el arco político y militante. En ese momento, hasta Eve de Bonafini, Luis de Lía y sectores del kirchnerismo estaban repudiando la violenta represión de sus hermanos en Formosa. Días después desaparecieron mágicamente, como por un sonar de algún teléfono, alguna cuestión que generaba un poco de ruido ahí en Balcarce 50, ¿no? Después apareció Randazzo, que era ministro del Interior, prometió reuniones, las levantaba a la media hora, mandaba cuando tenía que resolverse algo a funcionarios que eran 4 de copa, se firmaron un montón de actas en la Casa de Gobierno que no se cumplió casi nada de lo que se había prometido. Operadores mediáticos y políticos todo el tiempo estuvieron rompiendo el acampe, desestimando, operando en Formosa con ataques, con amenazas, quemando casas. El genocidio sigue. Lamentablemente hoy hay una operación también de diferentes servicios que quedaron aliados, lamentablemente, a Félix Díaz. Y hay una lucha un poco con algunas cuestiones que nos cuesta desentrañar, pero en sí el eje principal, que es la defensa de la comunidad COM, de nuestros hermanos originarios, el pedido de justicia, como se dio también en Ingeniero Juárez con el caso de Agustín Santillán, bueno, sigue más que vigente, lamentablemente las mentiras de Macri también se cayeron, y bueno, sigue esto y el financiamiento de los grandes medios, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Usted utilizó el verbo cumplir asociado a Randazzo y en este recuerdo, ¿no? Que, sí. Qué complicada es la política formal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente, Daniel. Randazzo prácticamente se rió de nuestros hermanos y más de una oportunidad, y también como vocero intentaba jugar al no resolver y al patear para adelante, claro, para, y a generar el desgaste del acampe, ¿no? Sí, claro, sí, claro, claro. Con varias represiones en el mismo acampe, que después les mintieron y les mandaron unos micros para que vuelvan a Formosa. Absolutamente, Ale. Por eso es tan valioso poder traer el pasado a la mesa de hoy, como para poder desentrañarlo, ¿no? Y poder dejarlo atrás también, si se quiere. Sí, sí, pero sí. Sin traerlo acá, no lo vamos a poder dejar atrás, ¿no? Claro. Y también hay personajes que siguen vigentes. Gilding Frank, claro. Es el hermano de Gildo, que mismo. En la Ruta 86 se está acusado de manejar redes de trata y también narconegocios. Claro. El juez Santos Gabriel Garzón de Clorinda, que se cansó de armarle casos a Félix Díaz. Sí. El impresentable defensor del pueblo de Formosa, Leonardo Yaluca, que yo en un diálogo por correo electrónico, una discusión con insultos, me dijo que era un ferviente católico, y sí, por supuesto, es un tipo que está alineado cronológicamente a la Inquisición. A la Inquisición, sí. Claro, claro. Totalmente. Y después teníamos un mercenario, un cobarde, ese sí que es un materia fiscal concentrada, el ministro de Gobierno González. Ese fue el más mentiroso de todos, inclusive cuando vino acá a declarar a Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia, que estuvo muy bien asesorado y mintió en la declaración, y eso también reprogramó un montón las cuestiones jurídicas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, jugaron al desastre todos. Hoy sí. La comunidad sigue con muchas situaciones, y bueno, tenemos casi hace un año la desaparición de Marcelino Olaire, ¿no? Que es de la comunidad, supuestamente se escapó de un hospital, que lo dicen que se fugó, que tenía un cuadro psiquiátrico, sin embargo se desconoce el paradero. Y así también hubo otras desapariciones que, como son originarios, son descartables, no se cuentan en el registro, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, quería dar esa situación, que ahora quiero nombrar, bueno, se realizaron dos marchas de la gorra, una en Córdoba la semana pasada y otra en Ciudad de Buenos Aires ayer. Justamente para seguir enfatizando, articulando y denunciando un caso de gatillo fácil cada 25 horas, el envalentonamiento de las fuerzas represivas, la carta blanca para reprimir, para desaparecer, para torturar, y bueno, y apuntado todo eso al sector más vulnerable de la sociedad, por supuesto. Sí. A los barrios pobres, a los pibes estigmatizados con su vestimenta y con el lugar donde viven, ¿no? Mm. Así que bueno, eso sigue lamentable. También quería mencionar la represión en Dago Mascardi, donde vez con la orden del juez Villanueva se le dieron una vuelta más a la perversión, donde digamos, secuestraron o detuvieron a menores de edad, donde no se les brindó madres y hijos, ni alimentos, se los torturó con gases lacrimógenos y aparte se les colocó precintos. Sí, y recién a última hora de la noche de ayer, gracias a la presencia de la gremial de abogados y organizaciones sociales, pudieron ser liberados. Pero estamos viendo un mapa de la represión institucional y estatal, obviamente, cada vez más con un dato más de perversión, ¿no? Sí, ¿cómo es posible? Es para desarrollarlo seguramente, hacer de repente un programa, una hora de este programa, sí, conversando sobre esto, pero ¿qué ha pasado que después de 34 años de esta vuelta al sistema electoral o a la democracia, como usted quiera Ale. Después de 34 años, estos efectivos que hoy le ponen un precinto, está la foto, a un nene que no tiene más de 5 o 6 años, le ponen las manitos atadas con un precinto, no son lo que se llamó en la década del 80 la mano de obra desocupada. Son tipos formados durante todos estos años. Sí, supuestamente con un profesionalismo, con materias como derechos humanos, como pedagogía, como sociología. Claro, uno puede ver la nómina de las materias que cursan tanto en la Bucetich como en otras, pero lamentablemente te tengo que decir algo, ¿no? Yo estoy hace unos meses analizando los docentes de diferentes escuelas policiales y la mayoría tiene antecedentes de haber participado en casos de gatillo fácil o de violencia de género o de inclusive de violación a menores de edad. Uh-huh. Situaciones que hoy todavía las mantengo con cierta prudencia porque hay algunas pruebas que no, hay gente que no quiere atestiguar, pero los mismos instructores de las escuelas de policía ya tienen un prontuario encima, ¿eh? Claro. Así que posiblemente transmiten, a pesar de transmitir una materia quizás fría, inerte, transmiten su misma violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después vemos si te gusta la idea, si te parece buena, armamos un Piedra Libre donde durante una hora hagamos un especial sobre este tema, ¿no? La formación. Sí, con todo gusto. Claro. Bueno, bárbaro. Tengo mucha información. Sí, sabemos. Eso ya lo sabemos, pero no todos lo saben. Y nos creemos que, muchos escuchan a veces y piensan que sí, van a salir con derechos humanos sabiendo en su cabeza lo que tienen que hacer. Y lo que pasó ayer, o anteayer, con estos chiquitos y con las madres, claro, fue tremendo. Aparte, en la misma foto, que después lo vamos a subir a la página de la colectiva, en la misma foto donde se ve al nenito con las manos ataditas con el precinto, se ve también alguno de los efectivos de la federal que hicieron. La federal, sí. Y no tienen más de 30 y pocos años. No. ¿Viste eso? Claro. Sí, sí, sí. No. Eso también es llamativo. Y la vez que es muy llamativo, estoy mucho en las calles y en los barrios, la salida de la policía joven, la saña, la forma de golpear a los jóvenes, la forma de maltratar, la forma violenta de mirar, de abordar, de increpar, de amedrentar. La clase joven de los uniformados es a veces más violenta que los veteranos, terrible. Tremendo. Sí. Bueno, con todo este material yo creo que después estamos haciendo producción en el aire. Podemos perfectamente charlar, invitar a alguna otra persona acá, compañero, que se sume a esta idea y armar una mesita acá en la radio. Sí, sí, sí. Bárbaro. Disculpame, que... No, por favor. No quería dejar pasar los allanamientos vergonzosos del juez Piedrabuena, también ordenado por el títere judicial Villanueva, a nuestros compañeros Nadia París y Fermín Martínez y otros más, ¿no? Todos en el sur, buscando como si en una cocina sostuviese que bueno, es grave o puede fabricar explosivos con una botella de aceite, es peligroso, si encuentra una cocina ya puede ser acusado, una pava y una bombilla, ¿no? Es decir, esas cuestiones dirigidas, manoseadas y absolutamente violatorias, ¿no? Sí. Estos allanamientos justamente también para generar un desgaste, una desarticulación de la organización, les molesta, y obviamente que están con todo contra los hermanos mapuche, porque también ligando con esto el escaso y mentiroso informe de la pericia es una mentira, es un mí, como la cortina de humo que nos hicieron durante todos estos días con el caso del submarino, que yo hasta presumo y puedo decir, y me hago cargo de lo que digo, que lo hicieron explotar adrede para total, son vidas nada más, y las vidas no valen para muchos nada, ¿no? Entonces, una cortina inmensa de humo para acelerar algunas leyes en el Congreso, impulsar algunas otras cuestiones de otro lado y darle también invisibilizar el caso Maldonado y otras cosas más, ¿no? Así que terrible eso. Y quería, bueno, cerrar con algo gravísimo de Pergamino. En estos días, además de la masacre de Pergamino, que fue el 2 de marzo, que hay un comisario prófugo, cuatro policías premiados, entre comillas, con arresto domiciliario, uno en una comisaría VIP, todos asesinos, de aquel hecho del 2 de marzo, de este año, donde decidieron torturar, asfixiar e incinerar a siete jóvenes en un calabozo, ¿no? Ni más ni menos. Esta misma policía, en este caso la DDI, la Delegación de Investigaciones, lo que era antes la DIPDA, la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvo un episodio gravísimo de los que se pudo registrar o contar o visibilizar. John Sauro, un chico de 14 años, fue increpado, donde los vecinos pensaron que era un secuestro en la vía pública. Fue golpeado, fue maniatado y reducido entre tres o cuatro policías. La hermana fue estrangulada y se lo llevaron a una dependencia que, cuando se lo estaban llevando, se presentaron como policías. Lo torturaron, le traccionaron los testículos, le dijeron literalmente, cuando llegó la madre a buscarlo, y voy a decir un exabrupto, a tu mamá la vamos a coger entre todos. Bueno, tiene lesiones en el torso, en el tórax, en la zona lumbar, en el rostro, en las muñecas, porque le presionaron las esposas con todo. Cuando la madre lo retira de la dependencia de la DDI, la misma policía insistía, aparte de armarle una causa, insistía que el chico estaba robando y no había ido al kiosco a comprar, eran las 9 de la noche. La madre lo lleva al hospital para constatar las lesiones y lo intercepta la DDI, con el médico de apellido Jaume, le escribe un informe de lo que ve, que no ve, dice que son autolesiones. Y bueno, un informe muy magro. Después, afortunadamente, la pediatra hace un informe más desarrollado. Y bueno, el hostigamiento sigue. John no quiere salir de la casa. Los mismos policías, dos veces o tres, están merodeando por su casa todos los días. Bueno, hubo intervención, afortunadamente, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Comisión Provincial por la Memoria, de diferentes espacios de militantes de Pergamino, de asuntos internos de la Policía, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, hay situaciones que siguen todavía dando vueltas. Y un caso también asociado a esto, Jonathan Serafini, que había salido de estar preso hace unos días. La DDI hace un allanamiento trucho en su casa, lo tortura con patadas y golpes de puño, y luego, como broche final, lo picanea. Todo porque se había negado a robar para ellos. Ese es otro caso también gravísimo, del que conocemos. ¿Cuántos no conocemos? Para que todos sepan, está a cargo de Jorge Vera. Jorge Vera es el responsable de DDI Pergamino y permite estas acciones como grupo de tarea, como, bueno, con el manual de Camps y de Checolax encima, ¿no? Claro, sí, claro, totalmente. Bueno, Alejandro, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por ayudar a visibilizar esto, que los únicos medios que nos dan lugar son los alternativos, y si no, esto sería nada de nada, nadie se enteraría. Así que muy, pero muy agradecido, muy buen fin de semana. Igualmente, dale. Abrazo grande. Abrazo. Gracias. Alejandro Cabrera Beritos y su columna de Derechos Humanos. Valió una estrella y un color. sueño y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Lágrima caerá, roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. La tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Sí? ¿Piedra libre? ¿Qué es gente grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Todo es mal. Más boludo que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos nuevamente en este Piedra Libre. Bien, bueno, lo decíamos en el comienzo del programa, el 10 de octubre, Metrogas y su empresa tercerizada ASPO realizaban unos trabajos de renovación allí en la zona de Flores, concretamente sobre la calle Neuquén, casi llegando a Boyacá, a la avenida Boyacá. Aquí nomás, 15 sí, cuadras, exacto. 18 cuadras de la radio, en ese momento, en las primeras horas de la tarde, hubo una explosión enorme seguida de un incendio que destruyó 4 viviendas. No me queda claro si entre 4 o 5, pero bueno, ahora me parece que después de la charla con Guillermo Ariza tampoco me quedó claro. Lo seguiremos viendo el tema. Pero bueno, el hecho es que nosotros estuvimos conversando alrededor de las 6 de la tarde con Guillermo Ariza, que es uno de esos damnificados, uno de los habitantes de una de las 4 casas voladas ese día, y esto nos explicaba. Ocurrió el 10 de octubre pasado. Unos días antes, la empresa tercerizada por Metrogas, que se llama ASPO, estaba realizando tareas de mantenimiento en el reemplazo de cañería de gas. y para ello estaban utilizando una tuneladora, así como la tuneladora que se utiliza, salvando las magnitudes, los tamaños, las tuneladoras que se utilizan para hacer los subtes, por ejemplo, ¿no? Claro. Esta tuneladora se ingresa por un agujero y cada 20 metros hay otro agujero en donde se trata de detectar que llega la tuneladora a ese próximo agujero. Bueno, esta tuneladora arrastraba el nuevo caño de gas y empezó a llevarse todo por todo lo que encontraba adelante, lo destruía. ¿Qué pasa? Utilizaron esta tuneladora sin sonda alguna y sin plano alguno actualizado, en el cual le pudiera llegar a indicar cuáles pudieran llegar a ser las interferencias. A la altura aproximada de mi propiedad, digamos, interceptaron los cables de luz de tensión y cortaron la luz de toda la cuadra. Esto habrá sido aproximadamente a las 10 de la mañana, una cosa así. Es tremendo lo que estás contando. Disculpame, quiere decir que trabajaron a modo de topo. No tenían idea, claro. Así es, a modo de topo, sin saber lo que se iban a encontrar por delante. Claro. Lo peor de todo esto, que se llevaron por delante el caño cloacal de mi propiedad y lo destruyeron. Y a la vez que destruyeron mi caño cloacal, bajaron su propio caño que la tuneladora estaba arrastrando y lo fisuraron longitudinalmente. Ah. Metros más adelante, realizaron el empalme con la me imagino yo con la otra unión que tenían para llegar a unir los caños de gas. Bueno, dieron el gas y empezaron a sentir emanaciones de gas muy fuertes que emanaban por la tierra, y no solamente emanaban por la tierra, sino que el gas empezó a buscar su lugar por donde habían hecho la tuneladora, había hecho su agujero, y encontró justamente el paso del caño cloacal. Sí, cloacal. Empezó a ingresar a la propiedad por los sumideros de cocina, de baño, claro, de lavadero. Uno de los lugares puntuales donde ingresó no solamente mi cocina, que se ve desde afuera prácticamente la mayor destrucción, sino que digamos unos metros para adentro convergen tres baños de tres de las cuatro propiedades. Esos tres baños quedaron completamente destruidos. Claro. ¿Sí? Y ahí no hay boca de gas alguna. Todo el gas vino justamente por los sumideros ya mencionados. Bueno, esta es una explicación que por lo pronto yo, por lo menos, no lo habíamos escuchado, y no entendíamos cómo una pérdida de gas que se había producido teóricamente en la vereda terminó volando las viviendas, todo el frente de las viviendas. Exactamente, justamente esto, sin desestimar lo que vos has dicho, no fue una pérdida de gas, sino fue una invasión de gas. Claro. Una invasión de gas por los conductos que no tenían por qué ser invadidos por el gas. Claro. De la propiedad se hizo un globo. Y cuando, en ese interín, todos los vecinos empezaron a salir a la calle. Estamos sintiendo mucho olor a gas. No, señora, usted no se meta porque nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo, le decían. Entonces una de mis vecinas fue a la comisaría a hacer la denuncia. Claro. Y bueno, le tomaron la denuncia, pero todo quedó ahí. A las 14 y 17 minutos, Edesur dio la luz en la cuadra y se produjo justamente el encendido de mi heladera, claro, de cualquier heladera, que hace un pequeño chispazo que es de una chispa azul de menos de medio milímetro para encender el motocompresor, y eso fue el detonante que hizo que explotara. Realmente, con estas palabras, explotara toda la propiedad. Bien. Y se produjera el incendio. Bien, ahora, sabemos, porque hemos seguido la cronología de los hechos en ese mismo día, durante esa misma tarde, que afortunadamente dentro de las cinco viviendas no había nadie. Bueno, eso no es tan así. En mi casa no había nadie. Mi mujer estaba, por suerte, en su trabajo. No estaban los hijos de mi mujer, ni tampoco mis hijas, gracias a Dios. En mi vecina de abajo, había salido unas horas antes, pero otra de mis vecinas de abajo, que es ama de casa, que siempre estaba en la propiedad, en ese momento se le ocurrió ir a su habitación en el fondo y se salvó de milagro justamente porque se fue a su habitación. Sí. Pero estamos hablando de minutos. Así te puedo contar al menos 7 casos en donde personas del barrio, vecinos, mi vecina con un bebé, pasó 2 minutos antes de producir la explosión. Todo esto está filmado por las cámaras de seguridad de mi vecino. Y se ve exactamente el momento en que explota la propiedad y el desplazamiento de aire y de objetos y de la reja y de ladrillos y de un montón de pertenencias mías y de mis vecinos empezaron a volar por los aires. Qué barbaridad. Claro, ha transcurrido 1 mes y medio. Y como vecino cualquiera, uno pensaría que ya se han acercado, te han brindado algún tipo de solución, porque claramente la tienen que hacer. Las soluciones son todas paliativas. Primero que nada, hay que destacar la intervención de la Defensoría del Pueblo, que gracias a ellos y gracias a los medios justamente hemos tenido la difusión masiva, importante, y la presión justamente que hizo que Metrogas saliera a dialogar con nosotros y a tomar medidas paliativas en forma inmediata, pero no dejan de ser paliativas justamente. La pericia de bomberos es tajante sobre el accionar inescrupuloso y fuera de lugar de APCO y Metrogas en cuanto a responsabilidades, ¿no? O sea que la responsabilidad es asumida por Metrogas y APCO. Y frente a ello han tomado medidas paliativas, pero todavía estamos en diálogo para ir a las medidas de fondo. Pero justamente quería destacar una cuestión gracias al defensor del pueblo, Alejandro Amor, seguimos dándole difusión a esto. En la audiencia pública de la semana pasada de las tarifas de gas, el doctor se hizo referencia frente al ministro Aragunen, claro, justamente de esta situación, y que el ENRE también tendría que tomar cartas en el asunto, porque hay una responsabilidad social objetiva empresaria que tiene que dar lugar a salvar esta situación, a comprometerse en esta situación y que no vuelva a suceder una cosa así. Claro. No puede ser que Metrogas, como una firma tan importante, quiera ahorrar en contratando justamente a empresas tercerizadas, que esas empresas tercerizadas contratan a su vez personal de mano de obra muy barata, pero con falta de idoneidad para realizar trabajos de gas, trabajos tan delicados como esos. Claro, se entiende. Ustedes exactamente, primero, brevemente, si podés, contanos cómo están viviendo, porque no solo es que se les voló el frente de la casa y ustedes parece que estuvieran en una casa de muñecas, ¿verdad? Como las que tenían mis hijas cuando eran pequeñas, donde está todo expuesto, ¿no? Sino que además, claro, sino que además se han quedado sin los bienes más elementales, parecería. En mi caso particular te puedo asegurar de que perdí más del 95% de las cosas. ¡Qué barbaridad! De todo. Lo primero es la ropa. Me quedé con la ropa que tenía puesta de mi trabajo en el momento que me llamaron cuando ocurrió el hecho. Me quedé sin nada en absoluto. Mi vecina de al lado de mi casa, el complejo son 4 dúplex, 2 abajo y 2 arriba. Sí. Al lado de mi casa, los chicos y la madre también se les quemó absolutamente todo lo que son pertenencias y ropa. y apenas le han quedado algunos muebles, pero prácticamente destruidos, insalvables, porque fueron afectados por el agua, fueron afectados por matafuegos. En ese tema del uso de los matafuegos tenemos un capítulo aparte. Yo nunca vi a un bombero utilizar un matafuego en la parte de arriba del fuego y no en la base del fuego. Nunca lo vi, nunca lo vi. Y sin embargo vi un video justamente en donde un bombero hace piruetas con la punta, la lanza del matafuego, apuntando hacia la parte superior del fuego, propiamente dicho. Mis vecinos de abajo sufrieron daños terribles, terribles, en cuanto a que se les han quemado bienes y en cuanto a que el agua produce estragos, el agua de los bomberos. Sí, claro. Prácticamente la propiedad está destruida, está fuera de plomo, desencajada, toda resquebrajada. Dudamos muchísimo de que pueda llegar a haber algún tipo de construcción, reconstrucción de la propiedad. Ya fueron los peritos de parte, los peritos de las diferentes compañías de seguro que están que están representando a sus asegurados, y prácticamente son todos coincidentes en que es una zona de guerra. Claro. Nuestra propiedad. Claro, claro, bien. Por otra parte, me genera también la duda porque Metrogas no es la dueña del negocio, sino que es la concesionaria del negocio, con lo cual quizá habría que averiguarlo, habría también una responsabilidad traslativa de parte del Estado. Sí, principalmente cuando te mencioné que días atrás el doctor Alejandro Amor hizo referencia frente al ministro Aranguren de esta situación, le recalcó públicamente que el ENRE tiene que tomar cartas en el asunto. Claro, claro, claro. Y no debe permitir que vuelvan a suceder hechos de este tipo. Y sí, sí. Que de paso no nos dejen en las manos de un juicio que dure años para resolver un tema que fue tan claramente responsabilidad de Metrogas y de su tercerizada. Perfecto, Guillermo, te agradecemos mucho este informe realmente que nos has hecho y por supuesto estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente te digo, Daniel, que yo realmente estoy muy agradecido por tu llamado, por tu convocatoria, y yo estoy haciendo campaña justamente para que esto no vuelva a suceder, más que nada. Sí, yo perdí de todo, todo, todo perdí. Me quedé en la calle completamente con lo puesto. Está bien, pero que no le vuelva a pasar a otra persona. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. A la Marchanta, un programa de radio. Tres almas desde tres lugares distintos del planeta explorando el mundo mágico de la voz y todas sus posibilidades. La voz del cuerpo, la voz de las ciudades, la voz como creadora de nuestro propio destino. Entrevistas, conversaciones, opiniones de todos. A la Marchanta, acércate al fogón, todos los martes a las 12 del mediodía en Radio La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y, como tales, matan. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Continuamos en este Piedra Libre 471. Sí. Y se acerca cada vez más a este encuentro de la Cumbre de los Pueblos, fuera OMC, Construyendo Alternativas, y como vinimos haciendo, nos vamos metiendo en cada uno de los foros que se van a desarrollar en esas jornadas entre el 10 y el 13 de diciembre. Hoy vamos a ver qué va a pasar, de qué se trata el foro sobre soberanía sanitaria, el impacto del neoliberalismo sobre el derecho a la salud, y con una cantidad de preguntas para entender un poquito más de todo lo que va a pasar en ese foro. Uh-huh. Y ya estamos comunicados con Mariela Bassi Galupo. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Acá hay un montón de preguntas, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a la salud, a los medicamentos en América Latina, cuando avanza los tratados de libre comercio y las políticas neoliberales, el derecho a la salud frente al mercado de patentes y propiedades intelectuales en la región? Una cantidad de preguntas que, la verdad, está interesante saber cómo nos afecta. Exacto, la idea del foro es discutir un poco la contradicción que hay entre, bueno, las normas que tiene que ver, que impulsa la OMC y que internacionaliza la OMC a través de la propiedad intelectual. Sí. ¿Cómo eso entra en contradicción con el derecho a la salud, en este caso, ¿no? En el caso de nuestro foro? Nosotros, la Fundación Grupo Efecto Positivo, que es la fundación que está coordinando el foro y que está armando el foro, trabaja hace muchos años, que trabajamos justamente por el acceso a medicamentos y con especial énfasis en las barreras que las patentes, las normas de propiedad intelectual imponen al acceso. En ese sentido, nosotros estamos, para el foro están viniendo compañeros de una red de la cual somos fundadores y formamos parte, que es la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos. Están viniendo compañeros de Brasil, de Colombia, de Perú, para también participar de esa discusión. Y nuestra preocupación también es que ante el escenario de una posible firma del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, el capítulo de propiedad intelectual refuerza aún más las normas y las patentes. Y eso, la verdad es que sería, en términos de acceso a medicamentos, y especialmente de los medicamentos que se han descubierto los últimos años, para que se han descubierto, sí, que se han investigado los últimos años, que generalmente son medicamentos para tratar el VIH o para curar la hepatitis C, son los medicamentos que se les dice de alto costo, pero nosotros les decimos alto precio, son justamente los que tienen más barreras en términos de acceso y que son absolutamente necesarios para asegurar no solo la calidad de vida, sino la vida en sí misma de las personas que viven con estas enfermedades, ¿no? ¿A qué te referís con más barreras? ¿No se pueden producir en el país, por ejemplo? Bueno, justamente el tema es que cuando una patente está vigente, esa patente dura 20 años. Claro. Lo que otorga la patente al titular de esa patente son 20 años de monopolio. Ajá. Es decir, que mientras esa patente está vigente, no se puede producir genérico. Claro. Es decir, ningún otro laboratorio nacional o incluso de producción pública también podríamos pensar que sería algo por lo cual nosotros también militamos, porque haya producción pública de medicamentos. Claro, ninguno puede entrar al mercado ni a venderla al Estado. Entonces, lo que sucede, y que ya está tipificado, y que de hecho hay estudios muy interesantes de la Universidad de Liverpool y de tantas otras, de la diferencia entre el costo de producción de esos medicamentos y el precio a lo cual se vende. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando no hay competencia y no hay chances de que haya competencia, porque vos tenés una patente que te garantiza que durante 20 años sos el único que puede ponerle un precio a lo que estás vendiendo, y bueno, lo que sucede es que las compañías multinacionales, que son las que tienen las patentes, porque la verdad es que cuando por ejemplo, Gilead, que es un laboratorio que acá se llama Gador, pero que es una multinacional y que de hecho está vinculada a los fondos especulativos de inversión, está vinculada a Paul Singer. Cuando y patentan un medicamento, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen un año para patentarlo en el resto de los países que lo quieren vender. Claro. Entonces, en ese año, si quieren venderlo en Argentina, lo patentan en Argentina. Entonces, la verdad es que el 99% de las patentes que tenemos en Argentina son para compañías multinacionales, ni siquiera son para productores nacionales ni para la industria nacional. Claro. Qué barbaridad. Entonces, o sea, casi la totalidad. Sí. Sí, casi la totalidad, tal cual. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que nos hace es que no puede haber laboratorios que producen genéricos. Eso también, aparte del acceso a los medicamentos, también es un círculo que se da con trabajo, producción nacional, claro, investigación y desarrollo. Digo, todo el círculo virtuoso que se podría producir no se produce. Y aparte, no conformes con ya los 20 años de monopolio que deberían tener por una patente, también hacen una práctica que se llama evergreening, que es una práctica que está vinculada a cambiar alguna pequeña cosita o combinar drogas que ya han sido patentadas para solicitar una nueva patente. Claro, sí. Claro, claro. Un ejemplo muy muy conocido de eso es una combinación de tres drogas que se usan para el HIV, que tiene un nombre comercial de Atripla, que también es de este laboratorio de Gilead Gador que les comentaba antes, que eran tres pastillas diferentes y ellos lo que hicieron fue combinarlas en una sola pastilla. Claro. ¿Es mucho más cómodo para el que lo tiene que tomar? Sí, por supuesto. ¿Es como producto comercial, un producto comercial bueno? Sí, por supuesto. ¿Es patentable? No es patentable. Porque no, claro, es una invención en sí misma. Sí, sí. Claro, es como patentar un envase, más o menos, por lo que estás diciendo. Claro. Exactamente. Entonces, nosotros en Argentina, en el 2012, en el marco de una resolución conjunta entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Salud y el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que es la Oficina de Patentes Argentina, digamos, sí, sí, se hizo una resolución conjunta en la cual se determinaron ciertos criterios de patentabilidad para los productos farmacéuticos. Ajá. Entonces, esas guías eran como una ayuda para el examinador, justamente para poder detectar estas trampas, entre comillas, que hacen desde la industria. Bueno, por supuesto que ¿qué pasó con esas guías? Bueno, la Cámara de Especialidades Medicinales, que es la cámara que aglutina a todos los laboratorios, a las compañías multinacionales, le hace juicio al Estado. Claro. Entonces, en este momento, estamos en ese litigio. El Estado argentino está en ese litigio, nosotros nos estamos también queriendo participar como terceros interesados, pero en paralelo a esto también vemos que la política por parte del INPI ha cambiado los últimos dos años. Claro. Porque la verdad es que vemos que hay cierta flexibilización de algunas pautas, que hay ciertas resoluciones que son un poco engañosas, y lo que vemos con más preocupación, y que también tiene que ver con el avance del neoliberalismo, es un acuerdo que se suscribió el año pasado, que se llama Autopista de Patentes, que es un acuerdo que se firma con Estados Unidos, que se firma como prueba piloto, que eso en verdad es una trampita para saltearse al Congreso, donde deja abierta la posibilidad de que una cosa, un producto, que se haya patentado en Estados Unidos, pueda casi automáticamente ser patentado acá sin pasar por el examen de fondo que por nuestra ley de patentes, debe pasar acá. Claro. Entonces nosotros vemos esas cosas con muchísima, muchísima preocupación. claro. Sí. Aparte, yo me imagino, porque por lo que anduvimos un poquito leyendo de lo que ustedes trajeron como parte de lo que va a ser este foro, la Argentina hasta el momento, dentro de las medidas, ¿no?, que tienen este acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual vinculadas con el comercio, es una de las que no ha ampliado no ha ampliado la propiedad intelectual todavía de esas, como otros países de América Latina. Claro, nosotros hasta ahora lo que Argentina se vio obligado, entre comillas, a adoptar fue en los 90, digamos, todas las normas que se les conoce como ADPIC, uh-huh, que son como las normas de propiedad intelectual, que medio como que la OMC los obligó a todos los países miembros a adoptarlas. Cada claro. país tuvo que adecuar su legislación para seguir siendo parte de la OMC. Siendo miembro, claro. Sí, sí. Después hubo otra generación, por decirlo de alguna manera, de estas medidas que se las conoce como ADPIC Plus. Uh-huh. Que las medidas ADPIC Plus son las que vienen, por ejemplo, en todos los tratados de libre comercio, que, por ejemplo, bueno, Perú suscribió un tratado de libre comercio y ellos las tienen en vigencia, y que tienen que ver con la extensión de patentes, con mientras la patente esté en trámite, ese tiempo después te lo compensan si después te la dan. Uh-huh. Y otra cosa que para nosotros también es súper preocupante es la protección de los datos de prueba. La protección de los datos de prueba tiene que ver con, por ejemplo, si uno necesita hacer alguna investigación en el desarrollo de un nuevo medicamento, de una nueva tecnología sanitaria, tiene que hacer algún estudio con humanos, eso no se publica nunca. Es propiedad del laboratorio, la empresa que lo hizo. Lo cual es tremendo, porque eso significaría que después de que subvenza la supuesta patente, cualquier otro que quiere producir un genérico tiene que volver a hacer los mismos estudios. Claro. Entonces, ya eso, esa parte va en contra de la declaración de Helsinki y de todos los códigos de ética claro. vigentes. Entonces, la verdad es que nosotros vemos con mucha preocupación estas medidas ADPIC que vienen en los tratados de libre comercio, pero a la vez también decimos, ojo que no vienen solamente con los tratados, porque a veces el neoliberalismo las trae también. Sí, si decide firmar un tratado de libre comercio, claro, con alguna otra potencia. Absolutamente. Sí. Mariela, ¿ya tienen fecha y hora para el lugar de los foros? Sí, todos los foros van a ser en la Facultad de Ciencias Sociales, la de Santiago del Estero, de la UBA, uh-huh, la calle de Santiago del Estero, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, está bien. Hiciste bien, hiciste bien, claro. ¿Sí, perdón? No, que hiciste bien en aclarar que no es en la provincia, sino exacto, que es... Exacto, esa es la calle Santiago del Estero, acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nuestro foro va a ser el día lunes 11, ajá, de 9:30 a 18. Están participando compañeros de todos los países de Latinoamérica. Tenemos confirmada una compañera especialista en este tema que viene de la India, también para compartir experiencias, y bueno, los esperamos a todos, y bueno, la verdad es que estamos nosotros con mucha expectativa, de no solamente de nuestro foro, sino en toda la semana de la resistencia, porque la verdad es que hay que manifestarse. Sí, por supuesto. Y hay que defender nuestra soberanía, que la verdad que no solamente en este tema, sino en todos los otros temas de todos los otros foros que ustedes ya veo que se vienen ocupando de cubrir, está en riesgo. Nos quedan dos más todavía, hemos hecho todo, una recorrida. Así nos que faltan dos, pero llegamos antes de que agarren. Bueno, Mariela, has dejado planteada todas estas propuestas oficiales, de alguna manera, como para que las vayamos pensando y nos vayamos para allí entonces el día 11 a participar de este foro y ver qué otras propuestas podemos pensar entre todas y todos, ¿verdad? Exacto, esa es la idea es que sea un espacio de participación y que como resultado del foro también todos los que participemos podamos plasmar alguna alternativa a esta situación que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mariela, nos vemos ahí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a todos. Gracias. Ahí estaba Mariela Gacigalupa, que va a hablar, estar integrante del foro de soberanía sanitaria. Thank you.

perdón, ecosocialista, ahora lo dije bien, de LMCT. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué viene a ser la OMC en esta 11ª reunión ministerial? Bueno, ya, yo creo que hay que entender esta ronda ministerial, ¿no? Sí. Que va a ser ahora el mes que viene, es decir, del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, en Argentina, anticipando un evento importante que va a haber el año que viene, uh-huh. porque en noviembre se reúne el G20 en claro. Argentina, en noviembre del 2018. Uh-huh. Creo que tiene que ver con... Hay una agenda que han definido las corporaciones, que han definido los grupos concentrados de poder político y económico a escala internacional, después de transitar los primeros años del impacto de la crisis capitalista mundial que se abrió en el 2008, de, uh-huh. digamos, cierta sorpresa de los epicentros de capital financiero, una primera respuesta que fue el salvataje a los bancos con dineros públicos, vieron los planes de austeridad, los planes de ajuste, que dieron lugar a los fenómenos de indignados, de Occupy Wall Street, la primavera árabe, y ahora, por lo menos desde el 2014-2015, nosotros lo identificamos así a escala internacional, un nuevo momento donde las corporaciones ya han definido una agenda, una hoja de ruta, en relación a cómo generar nuevas condiciones de acumulación en el mundo y también en nuestra región. Por lo tanto, no es casual que esta reunión sea en simultáneo, y la del G20 el año que viene, con, el paquetazo de medidas de cambios estructurales que el macrismo, si Cambiemos y sus socios hoy de la CGT, incluso del PJ, en materia laboral, previsional, educativa, sanitaria, fiscal, no es casualidad que se den simultáneo con estas reuniones, porque precisamente estos son organismos que de alguna manera, lo que vienen es a fijar las condiciones para la inversión de las corporaciones y la integración de nuestros países a la cadena de valor del capitalismo internacional. Para eso vienen a ratificar algunos de los cambios que el macrismo se propone empezar a llevar adelante en Argentina, pero que son simultáneos con Brasil, Francia y otros países. Entonces, tiene la importancia de que Argentina, para algunas de las principales corporaciones a escala internacional, con el nuevo ciclo político que se abrió con el macrismo, intenta ser de alguna manera una cabecera de playa para ofrecerla como punto de referencia para el conjunto de la región. Por eso la desesperación del macrismo, por incluso que las reformas en curso y en debate salgan con el mayor consenso posible de los partidos tradicionales, de las centrales sindicales, el poder mediático hegemónico obviamente que está bancando. Y se va a discutir de eso. Se va a discutir de cómo se confiscan derechos sociales y laborales en aras de, la modernización. Uh-huh. Se va a discutir cómo se profundiza el saqueo y la depredación socioambiental en nuestro territorio, que, como decía Galeano, Galeano decía que la División Internacional del Trabajo consiste en que algunos países se especializan en ganar y otros en perder. Algo de eso viene a intentar consagrar esta primera ronda ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que recordemos es un organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera emerge de la Segunda Guerra Mundial hegemónico, como potencia capitalista de Estados Unidos, y fija normas a escala internacional. Es paralelo al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Organización Mundial de la Salud, superorganismos internacionales que fijan reglas para el mundo y, como dice Galeano, determina quiénes pierden y quiénes especializan en ganar. Pretenden que nosotros profundicemos nuestra especialización en perder. Así que ahí vamos a estar. Y algunos hacen algunas piruetas circenses incluso, como para decir, acá estoy, vengan acá, ¿no? Caso en este momento de Macri, que por supuesto, como bien lo señalaste, no es el único, ¿no? En la región. Y entonces, ¿qué prepara? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo qué tienen pensado? Porque por lo que describís vale la pena esperarlos y recibirlos. Sí, claro. Las últimas veces no les ha ido bien. Uh-huh. Ustedes recuerden que este organismo, la Organización Mundial del Comercio, se crea en el 1995. Antes lo que había era un organismo llamado el GATT, G-A-T-T. Exacto. Y tuvo la Organización Mundial del Comercio algunas malas experiencias en 1999, recuerdan, en Seattle. Sí, exactamente. Alrededor del movimiento antiglobalización que de alguna manera hizo su bautismo de fuego. Sí. En esa ciudad, después en Cancún en el 2003. Bueno, de alguna manera, la cumbre de Mar del Plata y el intento por avanzar con el ALCA fracasado en América Latina era parte de la agenda de la Organización Mundial del Comercio en el ciclo anterior. En 2005, claro. Ahora, planteando nuevos acuerdos bilaterales, los famosos TLC, los Tratados de Libre Comercio, que lo pudo imponer, que son el ALCA con otro nombre. Claro. Van a tener como respuesta un montón de actividades muy, muy intensas. Por un lado, va a haber desde el 7 de diciembre un ciclo de actividades simultáneas de distintas organizaciones, movimientos sociales, fuerzas políticas, entre las nuestras, como la nuestra. De todo el mundo y de Latinoamérica en particular, que vamos a estar funcionando en redes de trabajo, hasta la semana de el 10, precisamente en simultáneo con la ronda ministerial, donde va a funcionar en la Facultad de Ciencias Sociales, un foro con distintos paneles, encuentros, y el 12 va a haber una movilización, que todavía no está fijada, está fijado el recorrido porque va a haber un nivel de militarización de Buenos Aires esos días, impresionante, así que nos vamos a reunir con otras organizaciones que conformamos el colectivo que se llama Argentina Mejor Sin TLC, claro. Que es el que un poco está coordinando todas estas actividades, y nosotros por supuesto vamos a participar en conjunto y seguramente haremos también alguna iniciativa propia como para llamar un poco la atención. Un poco de atención. Bueno, vamos a estar ahí, así que seguramente nos vamos a ir cruzando y vamos a ir compartiendo también el aire. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a ustedes y bueno, a disposición, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Mariano Rosa, integrante de la red ecosocialista del MST, convergiendo también, confluyendo también en esta gran convocatoria de la confluencia Mejor Sin, perdón, no Mejor Sin TLC, Fuera OMC, que es heredera del Mejor Sin TLC, efectivamente. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Viene Martín Marcesi. Ah. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. ¡Qué música! ¡Qué bueno! Ya estoy bailando. La presentación ya, por lo menos, desde mi punto de vista, abre un oasis. Exacto, totalmente. ¿Y quién está del otro lado? Martín Marcesi. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Es que estamos bailando. Nos has puesto en otra estratosfera, más o menos. ¡Qué buena! Tenemos jazz. ¡Jazz! Hoy sí, hoy viene de jazz la mano. Ajá. Vamos a hablar y a escuchar un poco a Sonny Rollins, que es uno de los músicos de la no vieja escuela, porque la vieja escuela de jazz ya no queda ninguno, pero sí uno de los grandes de lo que fue el bebop y el hard bop, la música

es un tema folclórico exactamente igual, o sea, no cambió ni una nota, y que él le puso la firma de Estados Unidos y quedó como si fuera de él. Claro. Más allá de esto, vamos a escucharlo, Saint Thomas de Sonny Rollins o folclórico, lo que sea. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, gran abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hermoso, muy conocido este tema, sí. Que tal vez sea de Sonny Rollins. Puede ser. Tal vez. Digo, ¿cuántas lambadas hay, no? Sí, en el mundo. ¿Cuántas? Siempre me remiten a eso, a la famosa lambada que al final tenía dueño. Bueno, nos vamos a algunas agendas. El segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos que se va a realizar el 25 y 26 de noviembre en la Facultad de Sociales, ahí en Santiago del Estero, 1029. El primero de alguna manera fue una iniciativa de Cachito Fuchman hace muchos años, varios años. También se hizo en esta universidad, en la Universidad de Sociales, y se venía hablando, ¿no?, justamente de hacer eso. Bueno, Cachito no está con nosotros, pero por suerte, finalmente, después de muchos meses de trabajo, se logró sacar adelante la iniciativa y el encuentro se va a realizar este fin de semana con una cantidad de actividades que todos podrán participar en ambos días. Sí, lo recomendable es que vayan, si tienen ganas de participar, el día sábado, porque va a haber dos rondas de talleres que después se van a ver reflejado en una conclusión de esos talleres el día domingo. Y niñez y juventud, represión en lugares de encierro, prácticas punitivas, represión en tierras y pueblos originarios, represión en tierra y vivienda en zonas urbanas, represión a los que luchan, impunidad y genocidia, juicios y impunidad de hoy, poder del Estado y corrupción, impunidad y trata, género y derechos humanos y migración. Son los 10 distintos foros, ejes que se van a realizar y luego... Bien, talleres, como los, talleres. Talleres, ¿no? Sí. Sí, talleres, puede ser, talleres, no sé cómo lo... A ver. Bien. Bueno, importa. Es interesante todos, va a haber conclusiones y seguramente el domingo se van a llegar a las conclusiones. Y mañana, entre las 13:30 y 14:30, vamos a estar haciendo piso aquí para una transmisión en directo, en ese intervalo de almuerzo, digamos, que va a haber en sociales. Vamos a estar haciendo piso acá en la colectiva para transmitir desde allí un poco las impresiones de lo que ha ocurrido a la mañana y de lo que vaya a seguir ocurriendo durante el día. Mañana acá en el CID, acá en el espacio del CID Campeador, el PB. El PB, el planta baja del mes de noviembre, el lugar que habitamos, es la tercera muestra de cine y radio comunitaria de Mesoamérica y Argentina, donde vamos a tener esa radio que hacemos siempre en planta baja a partir de las 15 hasta las 17, y luego vamos a subir al segundo piso, donde vamos a hacer la proyección de tres cortos. La batalla, cortos, semicortos, medio cortos, algo así. La batalla de las cacerolas de Carolina Corral y Indalubuy y Castañeda, que es de México del 2016. Poder para el pueblo, también de José Luis Matías, México 2017. Y Wichamu, vamos a la guerra, que es de Kelly Ana Marshall, de Chile. Estas son algunas de las cosas que va a encontrar, más la charla, más todos los que vamos a hablar de cómo habitamos, cómo es el tema del extractivismo y cómo nos afecta a los cuerpos. Realmente muy, pero muy... ¿Por qué hablar de estas cosas en un paisaje tan urbano? Tan urbano. Como es el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa eso? Bueno, son todas cosas que van a estar ahí adentro de ese programa de la planta baja de mañana. ¿Hay algo más para mañana? Hay algo más para mañana. Mañana es 25 de noviembre, es el día de la no violencia contra la mujer. Ese grito contra la dictadura de Trujillo que realizaron las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. Y que justamente un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas. Eso hizo que luego el 20, se pusiera como finalmente el 25 de noviembre, como el día de la no violencia contra la mujer. En el caso, una de las actividades que vamos a hacer es un radiotazo. Radiotazo, donde lo hacemos con todo a lo largo y el ancho de toda Latinoamérica, con unos spots que se han sumado desde distintos lugares y van a estar en nuestras tandas y seguramente en toda la actividad que hagamos mañana contra esto que es la no violencia contra la mujer y todo lo que la violencia que ha cobrado hoy una visibilidad y que tiene que ser entendida y que tiene que ser repudiada, y hay una lucha muy grande de varones y mujeres para que esto no se acabe. No tengamos que hablar más de violencia hacia las mujeres. Y estamos en las 22 horas, así que muchas gracias, Mara, por traernos hasta aquí, en este Piedra Libre que está terminando. Gracias por acompañarnos hasta aquí también a vos. Mañana vengan acá al espacio del CID o escúchennos y no se vayan porque viene vivo y desprolijo. Absolutamente. Chau, hasta el viernes. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.